flores amares, tu bondad que ilumina mi existir, mi existir. Cuando te ves en el agua, las ondas se mueven.